Hoy a las 7 de la tarde en el Museo Regional Maracó de General Pico se va a presentar un libro del que venimos hablando. Hablamos antes de la Feria del Libro con Magalí Gómez Sierra, Maga Gómez Sierra, que es la autora de Ferroviarios en el Desierto, una cartografía sobre sus experiencias de lucha y organización en el territorio pampeano. Como parte de esa presentación se va a acompañar una muestra fotográfica sobre la cooperativa La Histórica. Esa muestra tiene el nombre de Hombres de Hierro y son obras del reportero gráfico Pablo Rivero Maldonado, con quien ahora mismo vamos a hablar. ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, acá estábamos preparándolo, con los últimos preparativos. Estábamos terminando de poner la foto en los marcos. Así que acá está una de las curadoras, está así como con las manos en el cuello, así. Apurémonos. Bueno, buenísimo. Contá, por un lado, ¿cuál es tu obra y cuál es el cruce con este recorrido histórico de las luchas y organizaciones ferroviarias? ¿Qué hablaron con Maga? ¿Cómo se pusieron de acuerdo? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Contanos, ¿cómo hicieron el laburo? Esto, el trabajo este, o sea, mi trabajo nació hace varios años ya. Nació de un día un reportaje que hicimos, y bueno, quedaron algunas obras. Después salió una de las que se hacían antes, las capacitaciones del CFI, y bueno, yo llevé ese trabajo, y con el capacitador, con Juan Traini, que vino, que fue muchos años director del Centro Cultural. Pablo, ¿me escuchás? Sí. Vos sabés que por ahí te perdimos un poquito en la conversación, no sé si te alejaste del celu o si tenés el altavoz puesto o algún auricular. Capaz que No, capaz que sea la señal. Ahí te escucho, te escuchamos bien, dale, ahí. Ahí está. Sí. No, te decía que este trabajo, bueno, nació de una nota, un reportaje y una capacitación del CFI con gente que vino de Buenos Aires, del Centro Cultural de San Martín, y a partir de eso lo empezamos a trabajar. Después, bueno, pasó por varias etapas, incluso un trabajo con el Fondo Nacional de las Artes y eso. Y hace unos años atrás, Magalí es docente, y ella es la docente de sociología. Bueno, yo estudiando, nos cruzamos por cuestiones de estudio, y ella vio el trabajo, y bueno, ella dice que importante recuperarlo, porque bueno, es la documentación, digamos, son fotos de los trabajadores que recuperaron, de la primera fábrica recuperada en la provincia de La Pampa. O sea, no sé si es la primera cooperativa, pero es una cooperativa que nació de la lucha, ese momento duro que estaban viviendo. Y bueno, las fotos son todos casi fotos, no te diría fotos de DNI, pero es casi, son todos los empleados, los históricos, son retratos, más bien, exacto, sí. Frente a su máquina, a su puesto de trabajo, que es el que lucharon para guardar, para mantener. Pablo, para encontrar gente de muchos años. Ahora en un rato yo les comparto la foto, porque la idea no es que vengan a la muestra, sino la idea es mostrar el trabajo y la lucha de estos obreros. Pablo, ¿cómo andás? Armando Lagarejo te habla. ¿Qué tal, Armando? Buenas tardes. Bien, buenas. Yo lo saludo como si lo conociera, porque yo soy oyente de Radio Kermés, que generalmente no, lo escuchaba a Pale, escuchaba todo, entonces por ahí lo saludo así como si los conociera de toda la vida, aunque... Pero bárbaro, la idea. Esa es la idea, bárbaro. Aparte nos hace sentir bien a todos. Vos habías hecho una muestra, según tengo entendido, hace algunos años, referida también a este tema de la histórica, de la cooperativa La Histórica, y también relacionado con el tema del COVID y con el tema Lucio. También, sí. Son fotos que, bueno, fueron presentadas en Bariloche, en el foro este iberoamericano de periodismo documental y todo eso, y fueron fotos que Cora Gamarnik se encargó de replicar y de mostrar en otros lados. Bueno, fueron temas distintos, por ahí el COVID fue un tema que nos pegó a todos, nos atravesó de una manera así muy violenta en muy poco tiempo, y bueno, este es un trabajo de por ahí de más tiempo. Sí, pero lo que me parece a mí veo es como un hilo conductor, ¿no? Son todas cuestiones que a todos nos han pegado muy duro y muy fuerte, ¿no? El tema de un grupo de 500 familias que se quedan sin laburo con el cierre de Luna Hermanos, el tema del COVID que nos atravesó a todos, el tema de Lucio, que nos golpeó duro también. O sea, tu mirada va por ese lado. Sí, la mirada mía es, no mía, sino de un montón de colegas. Yo calculo que, bueno, la otra vez tuvimos una charla con fotoperiodistas de Santa Rosa, incluso en Santa Rosa están haciendo, Romina, el grupo Obrante está haciendo un trabajo genial, juntar a todos los reporteros gráficos. Proyecto Obrante, las laburantes del Centro Municipal de Cultura. Digo las porque son mujeres, pero no solo mujeres. Romina Gutiérrez, decís. Exacto, porque es la única que conozco, pero la conocemos por mensaje de WhatsApp. Ah, bien, bien. Personalmente. Pero no es una mirada propia, es una mirada colectiva que desgraciadamente se está perdiendo. Nosotros los reporteros gráficos tenemos la culpa, porque los reporteros gráficos, por ahí Juan Pablo Boca trabajó en una redacción, eso, siempre tenemos la fama de gruñones, de malos tratos, pero en un montón de cosas tienen razón. Y no nos hemos ido encargando por ahí de formar a los que vienen. Entonces por ahí nos encontramos con reporteros gráficos que tenemos 50 años y no encontramos pibes que quieran ser como o seguir mostrando lo que nosotros mostramos. Pero es una realidad que por ahí nosotros los viejos, incluso los más viejos que yo, han sido bastante gruñones. Pero es algo que tenemos que ir cambiando. Vos, Juan Pablo, si has trabajado en una redacción, sabes que el mala onda siempre era el fotógrafo, ¿o no? Sí, sí, alguna vez he trabajado con Joaquín Rodríguez, por ejemplo, el papá de Jimmy, después vino Jimmy, y el viejo Pedro Corral, bueno. Pero es mentira, es una leyenda. Exacto, pero bueno, la idea es rescatar esto que está haciendo Romina y el resto para ver si podemos ir rescatando estas historias que en estos tiempos también son como, te dan como un impulso, porque vos decís, che, no está todo perdido, fíjate que esta gente hace 25 años que la viene peleando. Bueno, Pablo, buenísimo. Algunas fotos ya las hemos visto, nos han llegado, y te pregunto, si te tuvieras que contar quién sos, además de un reportero gráfico un poco gruñón, ponele, ¿qué haces? ¿Qué laburás? Contá para la audiencia que no te conoce, qué edad tenés, dónde vivís, esos datos que aportan un poco a tu biografía. Yo tengo 50 años, vivo en General Pico hace 30 y pico largo, adopté esta ciudad. Estudié diseño visual, pasé un poco por las bellas artes, fui alumno de Santiago Echani, otro fotógrafo famoso de Santa Rosa, los Echani se encargaron de repartir la fotografía por toda la provincia. Después tuve la suerte y el trabajo de formarme, digamos, un poco en Buenos Aires a partir de la Asociación de Reporteros Gráficos. Y bueno, después tuve la suerte también de dar con gente que me fue enseñando algunas otras cosas, porque por ejemplo yo estudié dirección de fotografía para cine, gané algunas becas así de las que para mí es una pérdida gravísima que sufrimos, por ejemplo, lo que organizaba el CFI, el Fondo Nacional de las Artes y todo eso, era formación para fotógrafos que ojalá en algún momento se recupere. Pero yo prácticamente soy el loquito que anda con otros loquitos que andan en Santa Rosa con una cámara todo el día. Loquitos y loquitas, no quería dejar afuera a la chica y eso, pero uno más de eso que anda contando historias o tratando de mostrar fotos o sacar fotos. Pablo Rivero, muchas gracias, más vale. Y si querés formalizar la invitación para participar de la muestra, el micrófono queda abierto. Hoy 19 horas, calle Museo Regional Maracó, 17 y 14, en General Pico, y bueno, en algún momento tenemos la posibilidad de mostrarla de alguna otra manera. Dale. Éxito y un gran abrazo, Pablo. No, por favor, gracias a usted y gracias por la llamada. Dale, Pablo Rivero, que es autor de la muestra Hombres de Hierro, ¿sí? Diga. Pico es una ciudad que está muy, muy consustanciada con el ferrocarril, ¿no? Sí, recontra. Bueno, pero hay otras ciudades, Toay, por ejemplo, que no, yo no lo noto de la misma manera que en Pico. Realicó mismo, me parece que Pico es en el reclamo del tren, el reclamo ferroviario, la reivindicación de todo lo que fue el ferrocarril para La Pampa, me parece que está el núcleo, está prácticamente en Pico, ¿no? Ferroviarios en el desierto, una cartografía sobre sus experiencias de lucha y organización, es el libro de Maga Gómez Sierra que se presenta hoy junto con la muestra del reportero gráfico Pablo Rivero que se llama Hombres de Hierro. Suelta, muchachos, tus